es Cadena Cope, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Tres días para que comience la liga en segunda división, también en primera, aunque para ser más exactos dos, porque el viernes ya hay partidos, pero para Elche tres, un Elche que ya tiene la plantilla cerrada, pues casi. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, un día más, aquí estamos en directo y al contado hasta las dos en este, como no, alojoso miércoles 25 de agosto de 2010. Esta mañana ha sido presentado Linares. Lleva ya dos entrenamientos desde que llegara el domingo por la tarde. Y mañana llega Pereira. Pereira. Es que no sé, sí, Jesús Pereira, que ya estuvo en el Elche Club de Fútbol la temporada pasada y que finalmente pues, ha llegado a un acuerdo también para venir al Elche Club de Fútbol. Al final Nicena se fue al Rayo, pero sí, Pereira se viene al Elche porque ha cedido después de los dos años que tenía un año para volver a enfrentarse en la elástica blanca. ¿Con esto se cierra la plantilla? Sí, pero no. Es decir, o viene algo bueno, bonito y muy barato, o la plantilla está cerrada. Pero cuidado, puede llegar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tema Godipo, aunque parece completamente descartado, no lo está. Hoy reflejaba a Juan Carlos Ramírez, el consejero delegado del club, que con Modipo había un acuerdo y hay un acuerdo firmado, un contrato firmado con las mismas condiciones que el jugador tenía en Rumanía. Es decir, Elche le pagaba lo mismo que la pagaba el equipo rumano y la parte proporcional de la ficha que faltaba la pagaba el club. Pero he aquí que Modipo no está libre. Modipo pertenece al Deport y claro, a un profesor de Mbuido, hay que cuidar, no es lo mismo. Un club rumano es un club español. Al club español le pedimos mucho más. Y ahí el Elche ha dicho que no. Pero hoy hacía referencia a Ramírez de que él negocia por el día, refiriéndose a que no le gusta para nada, aunque no se mete con esa forma de actuar, que el club rumano negocie por la noche. Y tan de noche, cuando a todos los que ya tocaditos de lada de traguito va traguito bien. El Dorio ya sabe, y lo sabe bien Ramón Sánchez, cuando le hemos dicho el paquete aquel de. Paquete no me refiero a todo el tiroteo, también salió, pero el paquete de cuatro que dieron, José Manuel, Dani Mayo, yo lo dije en todo a puño. Las negociaciones con el Dorio son a partir de las 12 de la noche y suelen acabar al alba, cuando sale el sol. Y ahí ya todo el mundo está destrozado y el Dorio suele hacer lo que quiere. En eso ha dicho que lo ve muy bien, pero que él negocia por el día y que no entiende cómo el Depor pone estas condiciones. No ha cerrado la puerta de Godipo, ni siquiera la de Chando, aunque también casi lo da por descartado, porque Chando es un proyecto que finalmente se queda en el Murcia. Yo todavía no tendría la mano en el fuego por nadie, ni por mi padre. Por mí lo pensaría, no sé qué me traiciona a mí mismo. Y hasta el 31 de agosto, pues hay posibilidades de todo. Pero lo que está claro es que el Elche ya tiene tres delanteros con Linares, Ángel y Pereira. Mañana llegará para firmar el contrato. Está todo pactado, faltan los flecos y se pondrá a trabajar las órdenes del técnico ilicitano, de José Bordalás. Pero eso sí, la vida se dejó una puerta entreabierta a la posibilidad de que venga otro. Y tendría que ser otro delante. Pero claro que se le quiere poner la guinda si hay posibilidad con un fichaje importante. Vamos a escuchar. Yo pienso que es que no hay ningún problema. Pereira estará con nosotros mañana sin ningún problema. Y bueno, y seguimos abiertos a que la oferta que haya en el mercado para reforzar la plantilla ya que lo es muy difícil. Pero bueno, si llega Jesús, que es prácticamente el acuerdo con el Rayo es si con él es si hoy hablamos con Jesús hace 5 minutos, está prácticamente acordado a falta de pequeños flecos de firmas. O sea, yo creo que Jesús no pasa nada, mañana puede estar aquí ya con nosotros, si no pasa nada de última hora. Y al principio, pues estamos abiertos. la única parte que si hay algo más, pues nos lo plantearemos, pero en este momento prácticamente podría votar la batalla con Ferraz. Se lo plantearán, aunque prácticamente está cerrada, parece un contrasentido, pero evidentemente en el fútbol nunca se puede decir ya está cerrado. Siempre puede aparecer ese futbolista que hace 24 horas te dijo que no, porque quería jugar en primera, pero 24 horas después de esa imposibilidad y te dice de venir. No cerremos la puerta a Bolico o a Chando, aunque ambos, insisto, son caros. Y el Elche, Ramírez, luego lo vamos a escuchar, sí ha dicho que, hombre, si hubiera que hacer un esfuerzo, se haría, pero hasta un punto. No, ya se han gastado dinero con Linares y con Pereira, y ha dejado claro que Chando y Linares eran los principales candidatos. Lo de Chando, pues estuvo lo que pudo, por eso llegaron a firmar un acuerdo, pero al final, de momento, se ha echado para atrás, porque la patata caliente resta en el tiempo, no quieren quedar, sabiendo que no lo van a utilizar, allá ellos, porque el deporte va a hacer es intentar colocar a Bolico en cualquier otro equipo que pueda sacarle dinero, si al Elche no se puede sacar. Como hay mucha pena por cortar y mucho que escuchar, voy a llevarlo de escaparate y enseguida escuchamos primero a Linares, al nuevo jugador blanquiverde. Decía que él, más que hacer olvidar a Molina, que sabe que es muy difícil, y lo que intenta es más que meter situaciones, tiene una motivación tremenda para marcar goles para el Elche. Molina, perdón, si Ángel mete sus 7 u 8 y Linares mete sus, el año pasado marcó 11 en el Salamanca, mete sus 12 o 14, y si Pereira pues puede marcar sus 6 o 7, entonces podemos hacer olvidar a Molina, porque al final todo valdrá, ¿no? Lo importante es no depender de un solo jugador. Hay que mirarlo los otros. Así que les llevo el escaparate y enseguida escuchamos a los protagonistas de hoy, al consejero delegado y a Miguel Mora. Ah, perdón, ¿qué libro es? A Miguel Mora. Sí, cuando más plácido es que usted nota su fuerte empujón. ¿Qué dice tu mujer? Al sofá, que no me dejas dormir con tus ronquidos. No te enfades ni te preocupes. Simplemente resígnate y ven a las rebajas de Valentín Sánchez. Los mejores sofás y a un precio de verdadera resignación. Valentín Sánchez, frente a Ciudad Deportiva, Elche. Compañía de Comunicaciones sigue haciéndote el verano más fácil. Con plata dual SL 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llevarás tu nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Compañía de Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. Elche, Puerta Miguel Estrante 34, José María 37 y Diagonal 10. En Aspi 90, Avenida Constitución 21. Comerciantes genera puertas, tableros, parquet, cocinas y vitrinas. Este momento que tanto esperabas ya ha llegado. Acércate a tu concesionario y te informaremos en detalle del nuevo Audi A1 y sus infinitas posibilidades de personalización. Imagínate cómo será tu Audi A1 y podrás reservarlo para ser el primero en conducirlo. ¿De verdad vas a esperarte? No lo dudes. Y estás más cerca de tu Audi A1. Te esperamos en Serramón, concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Deportes, Elche, Punta. Bueno, ha sido presentado hoy Linares, 27 años, 1981, y está dispuesto a marcar muchos goles para el Elche. En la presentación, José Ramírez decía que ha sido una satisfacción escuchar a este hombre por la fuerza que el jugador ha mostrado para venir. Cierto es que el Elche también ha tenido una fuerza económica para que esta banca lo soltase. 3 años de contrato ha firmado Linares y le empezamos preguntando en la rueda de prensa. ¿Y ha costado? Sí, la verdad que sí. Como decía Juan Carlos, bueno, pues ha costado, pero que lo bueno tarda y no es que se pero yo creo que un poco todo, ¿no? El interés de ellos, el grupo técnico, el proyecto del club, sobre todo el tema deportivo, todo un poquito y sí, yo creo que sí, que bueno, conocido también Linares, que está progresando en su carrera y que a sus 27 años todavía se ve más que merece. Sí, sin duda, yo creo que sí, porque bueno, siempre he dicho que he ido dando pasos poquito a poco, pero muy firme, ¿no? Me ha costado llegar a la categoría, una vez que he llegado lo he hecho bien y pude hacer goles y ahora otro paso más hacia adelante que tenía aquí al Elche y bueno, lo considero, sigo progresando y hasta posible. ¿Y se marca una cifra de goles para marcar este año? Siempre digo, la cifra está únicamente, ¿no? Porque si digo una cifra, todo lo que venga lo único que es presión y yo tengo una cifra en mi cabeza que está bastante bien. ¿Y se ve el 11 titular, a pesar de que lleva dos entrenamientos con el primer equipo? Son decisiones que tiene que tomar el entrenador, yo estaré para acatarlas y aprovecharlo con el primer equipo, si se me da, y tener los goles al momento. Pero el hecho de que haya concluido con el entrenador ya es una ventaja. Para estar aquí sí que es una ventaja, ¿no? Porque yo creo que la confianza que tiene en mí también es importante, pero para estar en otra inicia, o sea, tuvo nuestra memoria y te lo tienes que ganar día a día y con eso se va a trabajar. Para el que no lo conoce, ¿cómo es Linares como futbolista? Bueno, es un jugador trabajador, un jugador de equipo, que le gusta vivir siempre cerca del área, es rematador y yo en algunas jugadas estoy ahí, pero ya te digo que es por el trabajo y por mi forma. ¿El objetivo del Elche es luchar por el ascenso? Sí, yo creo que sí, yo creo que sin duda, ¿no? Y sobre todo este año que hasta ese equipo tiene la opción de poder pelear por el ascenso hasta el final, yo creo que sin duda si hay equipos candidatos el Elche está en la playa. En el centro de Elche, nuestra barra. Una puesta en escena impactante y acogedora de una barra de tapas para todos y al alcance de todos, que asegura una experiencia gastronómica sabrosa e inolvidable. Ambiente atractivo, servicio eficiente y precios súper competitivos. Nuestra barra, Plaza de la Constitución 3, Elche. Con reservas a 966-11-0-97. Nuestra barra, con la garantía del grupo Mar del Cristal. Este verano, invítate y gana muchos premios con información. Participa en el concurso La Suerte del Verano. Y podrás conseguir premios en metálico, motos Suzuki, cheques de galo, viajes y vales para comidas y cenas. No te lo pierdas y consigue tu cartilla cada domingo al comprar información. Porque con información, cada verano es diferente. Con el patrocinio de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y el Corte Inglés. ¿Restaurante que te sorprenda? Restaurante Guadalés, por calidad y precio. Y no te pierdas su menú fin de semana, los viernes y sábados noche. Restaurante Guadalés, en calle Guadalés 3, Alcalix, teléfono 966-612-965. Hagamos el mejor Elche Club de Fútbol. La grandeza y la ilusión de nuestra afición refuerza nuestro espíritu. Contigo volando. Ya estamos cerca, juntos a primera. Necesitamos tu apoyo. Adquiere tu abono para la nueva temporada con posibilidad de financiación sin intereses y disfruta de todas sus ventajas. Hagamos el mejor Elche Club de Fútbol. Deportes Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Y el máximo accionista del club, y a la sesión consejero delegado, Juan Carlos Ramírez, hablaba de Obispo, hablaba de Chando, hablaba de Linares, hablaba de Pereira. Pereira, que mañana se incorporará a los entrenamientos y volverá a vestir la camiseta verde, como decía Ramírez, si finalmente no hay ninguna sorpresa porque está todo hablado. Y se le preguntaba, pues, si todavía podría dar un vuelco el de Chando, luego sobre el equipo, bueno, vamos a escucharlo porque no tiene desprecio. Hay mucha conectividad y muchos intereses especiales, ¿no? Nosotros en el año, desde el principio, nosotros que miras que ahora el ataque era bien Linares y Chando, entonces hemos ido a por los dos, se atascó lo de Salamanca con Miguel, se atascó lo de Chando con Murcia, las cantidades que nosotros estamos dispuestos a entendíamos que teníamos que pagar, y bueno, hasta ahora Linares ya está aquí, y Chando ya está aquí, por partido de más ahora sí ya pues mañana. Y le preguntábamos por Rodipo. Así respondía, le decíamos, ¿era real la oferta que se había hecho Rodipo? ¿Cómo estaban las negociaciones? ¿Hay todavía alguna posibilidad? Bueno, pues, explicado todo, todito, con detalle. Yo lo de Rodrigo, lo que sí tengo que decir, Rodrigo lo que digo el Deportivo La Coruña, los humanos, los fueron, sabiendo el descontento que está ahí, en España, en España, a la hora de vivir, a la familia, a los hijos, a la mujer, que también pesa mucho en el proceso de su jugador. El caso es que yo tengo cerrado, tengo más que cerrado. Un equipo de primera. segunda no entiendo mucho, pero bueno, insisto, el rollo está en su perfecto derecho de intentar sacar un dinero por un producto suyo. En este caso, lo hace por no quita que después de esa primera intentona y de que le echa la otra negativa por respuesta, pues el rollo se lo piense y al final llegó para tener aquí un jugador siempre que no pueda colocar en otro club sacando dinero. Imagínense que llega el 31 de agosto, que se cierra el curso y que se toca tragarte a Boripo pagándole la totalidad del contrato y haciéndolo entrenar aparte. Tienes un problema. No normal esta última hora de juego de comunidad. Elche, ¿estás interesado todavía? Pagas la mitad de la ficha, venga, llévatelo. Eso sí puede ser. Por eso, hasta el último momento, no se puede decir que Boripo no vendrá o Chango no vendrá. Ahora mismo, a día de hoy, casi, que lo podemos decir así, está descartado. Volvíamos a insistir. Si pasase su última hora, ¿influiría en que viniese Pereira? No. ¿Por qué? Porque Pereira ya viene mañana. Y lo dijo, si finalmente se hiciese, yo creo que no va a ser ni mañana ni pasado. Que mejor aguantará hasta el último momento del último. Pero le preguntamos eso a la gente. ¿Influiría en el fichaje de Pereira si al final se diese la vuelta a lo dijo? No. Pereira viene, lo que sí tengo claro, que si vendría a los delanteros, sería. Cada vez después, no sé, es como se estira, pero ahora se va cortando y yo ya no lo puedo dejar así, eso sería que es decir, yo creo que tenemos una plantilla muy competitiva con Jesús Pereira, Ángel y Linares arriba, y entiendo que tiene que salir algo por ahí, que entre dentro de nosotros y que veamos la posibilidad de que vamos a tener el puesto económico para intentar mejorar lo que tenemos. El chino está muy cómodo con la altura que hemos traído y espero que Ángel Jesús Pereira se mañana ya está aquí, y Miguel Linares, que tal vez dar esa fila de goles, que también tengo que decirlo, mejor que tenemos algún gol menos, pero vamos a esperar que resulta más. Le preguntamos por la afición. Hasta el momento, la afición de Elche ha comprado muy pocos abonos, y de los abonos, pues sí, esperaba que reaccionasen los seguidores que todavía no han dado el paso al fin. Yo lo que más me preocupa, si me tocan que los que hemos ido de la afición, los 5.000 abonados que siempre han estado con el Elche, yo creo que van a seguir estando. Y no depende mucho de nuestro arranque, si nosotros tenemos un buen arranque, tenemos que darle a la afición, a la gente va a escucharle, no voy a decir dormida, sino de sufridora, y yo creo que también, de otro modo, es lógico que a ver si una vez por todas le damos por adelantado algo para que la afición. Ahora que no vuelva a ser un partido que para el equipo van a ser 3 puntos, pero para el club yo creo que nos puede dar un apoyo social mayor si ven que vienen de los equipos y demás, pero los que estamos dentro del club sabemos que son 3 puntos, podemos empatar, podemos ganar, internamente vamos a seguir con la hoja de ruta y son 3 partidos, hay que meterse en ese traído y el equipo se va a dar derecho estar arriba, y sinceramente si me dicen los 3 puntos, preferiría ganarlos el sábado y perderlos dentro de 5 jornadas por el tema de las acciones, pero a nivel de los equipos tenemos que ser el suelo, los técnicos, los jugadores, el club, todos los que formamos la familia de Elche, y lo único que nos gustaría con la familia. Y se me podría insistir de nuevo, pero si había que hacer algo para animarlos, ¿no? Sí, yo por más que creo que estamos haciendo dentro del club, desde año y medio que llevamos cambiando de Elche, haciendo una buena campaña el año pasado, ha habido una remodelación importante del equipo, porque al principio se dicen jugadores que había muchos jugadores que acababan por tanto, que de la dirección técnica hemos considerado el no renovarles, buscando salidas, se fijó en la primera oferta que me dieron de casa, hace 5 minutos, para hacerlo, recibir esos cubos. Lo que pasa es que, bueno, hay mucha gente que entiende la llama, pero yo entiendo que de hecho hay una muy buena plantilla. Sigo diciendo que tenemos un mejor plantel por puestos del año pasado, pero mucho mejor, porque ahora lo que hace falta es que cuando el balón puede, los demuestre porque están aquí, porque se nos ha caído, y vamos a ver qué pasa. Bueno, pues vamos a ver si se empieza con buen pie. El Juan Pedro Ramírez ha dicho que el presupuesto va a ser algo menor que el del año pasado. esperan ingresos, porque ha fallado la campaña uno por otro lado, que la cultura está funcionando un poco mejor, y se volvió a insistir de que quizás ha faltado sensibilidad o cariño en algunas decisiones con los aficionados y que por ello los aficionados se lo están haciendo pagar. Así respondía. Frente al Recreativo de Huelva, que como pueden entender y comprobar va a tener muchísima importancia en lo deportivo y en lo económico. Partido que transmitirá un 2 para empezar, que arbitrará Daniel Jesús Trujillo Suárez del Comité Territorial y del Feño, que va a quitar ese primer partido de liga. Mañana jueves el Elche realizará la tradicional ofrenda a la patrona de la ciudad, la Virgen de la Asunción, que la liturgia va a comenzar a las 12:30. En la Basílica de Santa María, que la diputación es hora, y que oficiará el párroco del entierro de Jesús Trujillo Suárez, Parreño. Posteriormente, tradicional ofrenda a la Mare de Déu, al altar de la Virgen, y obviamente pedirán lo mejor para esta temporada, como siempre, que no haya lesiones, que sean las mínimas y que echen manitas para ver si puede ser el año de continuo del ascenso. Para el encuentro del sábado, para el debut liguero, la única duda a nivel de lesiones, que es la de Palanca, que pues, está con esa sobrecarga en el partido frente a Murcia, y todavía ayer seguía con molestias, y se puede dar tiempo para ese debut liguero. Recuerden, el sábado a las 6 de la tarde, desde las 5:30 estaremos aquí con toda esta cita.